Hola, soy Jorge Palacios, apicultor de la localidad del Hoyo, y quiero por este medio, queremos agradecer a todas aquellas personas que en forma directa o indirectamente nos han acompañado y se han solidarizado con nosotros en este momento bastante intenso. Han sido realmente una caricia al alma. Se lo agradecemos muchísimo. Les damos un abrazo enorme.